Hola, mi nombre es Víctor Miranda y vengo a ver las notas de lanzamiento o algo así de Elementary Custom. En principio el nombre es simplemente una cuestión de diferenciar en sí mismo, y el nombre de ISO en sí mismo es Ubuntu Custom Shinomi Classic y Pantheon, ¿no? Medio largo. Entonces prefiero el Elementary Custom, ¿no? Bueno, vamos con el Elementary Custom en sí mismo. Estuve un tiempito, casi una semana, trabajando en hacerle algunas personalizaciones y en agregar o quitar algunas cosas en este sistema operativo, específicamente en el inventario, debido a que, si bien es un Ubuntu 2.04, un Ubuntu DLLS, el entorno de escritorio varía bastante con respecto a otros. Entonces traté de no invadir demasiado, o sea, no hacer de no meterle demasiado cosas, dejarlo sobrecargado, porque la gracia es que es un inventario, es algo simple, ¿no? Quise sí recuperar la carpeta de escritorio, pero no pude, o sea. Bueno, está. De última, queda mucho más lindo, mucho más limpio, ¿no? Bueno, en cuanto a lo. En principio, lo que hice fue agregar un par de repositorios extras por PPA, ¿no? Añadir PPA. Primero el PPA Update, que es el repositorio comunitario de Elementary, que, entre otras cosas, tiene el tweak, que es el que permite modificar permite modificar algunas cosas en el entorno gráfico, como el tema escritorio. Permite modificar el plank, o sea, el auto height, o sea, cierto que se bueno, permite hacer varias modificaciones, entre ellas incluso si se instala el Queen Panel Slim, que es una que está, es un Queen Panel partido, ¿no? Más chiquito, más modificable incluso. Se puede hasta incluso esconder o cambiar incluso en la zona de aplicaciones. Se puede cambiar incluso el panel en la zona de aplicaciones. En mi caso, yo lo tengo, por ejemplo, con Launchpad, que es un sí mismo es muy similar a lo que sería un el lanzador el find el finder de perdón el lanzador de aplicaciones de macOS, o incluso hasta parecido a lo que sería el de un Hammer Run o un lanzador de aplicaciones de Unity, ¿no? Es un lanzador de pantalla, un lanzador de aplicaciones en modo completo, ¿no? Pantalla completa, no sé. O sea, que ocupa más espacio, en este caso, para que ya tenga son las zonas mucho más visuales, por ejemplo, ¿no? Igualmente, yo utilizo mucho más en mi caso personal, como incluí también, como ya dije, Shinomi Classic. En mi caso personal, yo uso Cardapio, que Cardapio es estéticamente me recuerda, o vendría a ser una continuación, de cierta forma, no sé si es así, pero me parece que me recuerda mucho a lo que era Shinomi Menu, ¿no? Que Shinomi Menu tiene solo soporte para Shinomi 2. No soporta Yerba Matriz. Entonces, Cardápio venía a hacer eso, venía a reemplazar a Yerba Menú. Y es mucho menos confiable, o sea, no tiene tantos temas ni tanta cosa como tenía Yerba Menú, pero es, ya, es un. La forma es un menú con volúmenes, ¿no? Un volumen, menú más al estilo, qué sé yo, KD, por ejemplo, ¿no? Estilo KD o al estilo, no sé, Windows, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces puse Launchpad en Elementary y en Genome Clásico. En Genome Clásico puse el Cardapio. Igualmente, Cardapio también se puede poner en lo que sería Toki. Incluso con el Toki también se puede poner en sin ningún problema en Wing Panel, ¿no? Porque con el Tweak, cuando vas al Wing Panel, te da la opción de elegir poner o no lanzador, te da la opción de auto height, y cuando pones opción para elegir lanzador, o sea, poner o no lanzador, te deja poner el comando. Entonces está el comando por defecto, que es Slingshot Launcher. Yo en mi caso lo cambié por Launchpad, y ahora también se podría cambiar por Cardapio o por cualquier otro lanzador. Simplemente tenemos que saber el comando, ¿no? Se puede poner el Genome Menú, perdón, el Genome Menú Panel o el Minch Menú, si conseguimos el dev y podemos poner todas las dependencias. Se puede instalar Min Panel también, el Min Menú o el Mage Menú, que es el de Mate. Bueno, eso está interesante. Eso me resultó bastante interesante. Es una opción que me resultó bastante interesante. En este caso, yo por defecto en lo que es Elementary, no sé qué fue. Ah, en Elementary por defecto está Slingshot. Se puede utilizar Launchpad o se puede usar, ya te digo, Cardapio también, ¿no? Están instalados los dos. Dije antes que estaba Launchpad en Elementary, no. En Elementary está Launchpad, pero no reemplazando a Slingshot, sino está en Doki, está integrado al Doki. Que a veces puede. Bueno, en cuanto a lo que es el anime software, puse dos navegadores que son Chromium Browser y Firefox. Agregué un par de reproductores de música que son Clementine y Tomahawk, y agregué VLC también para que vídeos, para la producción de vídeos. En cuanto a otros, Tomahawk lo agregué por repositorio, o sea que también hay repositorio para que se actualice, ¿no? Agregué lo que es, por ejemplo, repositorio de una distro que se llama Tuquito, que es argentina, que tiene un programa que se llama Garfio, que te permite, es para hacer backups de sistema, para hacer backups de distro, ¿no? Especie de distro. Y bueno, incluso permite hasta en cierta forma modificar un. De esta forma no, permite cambiar el idioma a una distro, ¿no? Cambiar el idioma por defecto, cambiarle el idioma, ¿no? También. Lo que hace en realidad es... Claro, en realidad Garfio está usando unos scripts, los scripts. Scripts que lo que hacen es compilar y empaquetar, así que funciona bien. En mi caso, el único detalle que encontré yo, por ejemplo, a Garfio, que es que... Por lo cual... Casi no lo uso, es que el hecho de que Garfio funciona mejor con, o de hecho funciona bien, solo, o sea, si funciona solo al 100%, si tenés instalado Unity o algún escritorio tradicional, ¿no? Acá me refiero a un escritorio tradicional, me refiero a Unity, a KDE o a Gnome, ¿no? Esos son los escritorios que andan bien, bien. Y me refiero a con que anda bien ahí, me refiero a que, por ejemplo, inicia automáticamente el live por defecto de esas tres sesiones, ¿no? Si en mi caso, yo por ejemplo, que hice un... otra vez quise hacer un... una... imagen con Cinnamon, solamente con Cinnamon, y metió un error que decía... error... sesión Ubuntu, o sea, no se puede iniciar la sesión de Ubuntu o algo así, sería, ¿no? Claro, busca Unity, Ubuntu se refiere en este caso a Unity, ¿no? Busca el escritorio de Unity y no lo encuentra, no lo puede levantar. Bueno, ah, un detalle importante, como ya les dije, tiene dos escritorios, Gnome y Gnome Classic y el inventario. Por lo tanto, lo que hice fue deshabilitar la opción de inicio automático. O sea, autoiniciar la sesión. Con autoiniciar la sesión, lo que no se podría hacer la computación de lo que es el perdón, no sé, lo que sería computación del escritorio, ¿no? Entonces, vamos a entrar y salir, si entrar de sesión, entrar y salir de la sesión para entrar al otro escritorio. Leí bastante más software, entre ellos GIMP, a la versión más reciente, y LibreOffice, a la versión más reciente, ambas por PPA, ¿no? LibreOffice 4.1 y GIMP 3.8, 3.8.2 si no me equivoco, o así, que es la versión más reciente, ¿no? Es la versión, bueno, estos son los repositorios que te entrega GIMP. En cuanto a otras cosas, hay bastante más programas, pero creo que es una cuestión de que no que los prueben, investiguen, hay mucha cosa. Cosa de Dropbox porque bueno, está cuando empecé a instalar el aparicio de Dropbox está ahí también. Agregué algunas herramientas representativas a lo que es integración con Nautilus, o sea, Elementario utiliza un Nautilus modificado, ¿no? Un Nautilus propio, ¿no? Que tiene algunas cosas, o sea, que nada es bastante. Está adaptado para hacer un fork. Pero no hacer un fork de Gnome, tiene que usar. La mayoría de forks de Gnome utilizan un reemplazo para Nautilus. Por ejemplo, Cinnamon Sanemo y Mate utiliza caja, por ejemplo. En cambio, Elementary lo que hizo fue simplemente usar una versión modificada de Nautilus. Nautilus versión. Versión Panteón, ¿no? En este caso, lo que permite eso me permitió el hecho de que es un Nautilus, sigue siendo un Nautilus, me permite, por ejemplo, integrarle bastantes herramientas de GLOPE, ¿no? Hay scripts, ¿no? Integración con unas cuantas cosas, como borrar permanentemente, con borrar de forma segura, con un montón de cositas ahí, detalles que están al alcance de la mano, ¿no? Lo que es el Nautilus. Esto es bastante grande, ¿no? Bueno, creo que no tengo mucho más para decir. Pruébenlo, déjenme su opinión en este caso. ¿Qué les parece? Los cambios, modificaciones. Estoy preparando de ahora de poquito una versión con Flexbox, perdón, con OpenBox, que estuve probando y me gustó bastante, que utilizaría. Voy a tratar de hacerlo en un entorno lo más amigable posible, e incluso hasta se va a parecer, se va a parecer bastante a un entorno de escritorio tradicional, ¿no? Pero siempre tratando de conservar la simplicidad que tiene OpenBox, ¿no? Bajo los recursos, ¿no? Hasta ahora hice un OpenBox que así con mucha, que en reposo gasta solamente 260 megas, que es un poquito más de lo, tiene un poco más, gasta un poco más de lo que anda normalmente en un OpenBox estándar, ¿no? Pero bueno, está. Llevarían de las cosas, llevarían WinPanel, que es el panel de Elementary, y había algunas cosas más. Bueno, es el WinPanel o los paneles de Genome Classic, no sé. Tengo que ver. Creo que me quedo con los paneles de Genome Classic. Ahora sí, nos vemos la próxima.